musical para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La creepypasta de Calamardo apareció en Bob Esponja. Uno de los mitos que circulan hace años en internet era una historia terrorífica relacionada con la popular serie. Se trataba de un capítulo perdido y, como buena leyenda, nadie nunca la vio, hasta ahora que se refirió en el episodio SpongeBob in Random Land, el 256 de la temporada 12, donde ambos personajes deben hacer una entrega a un lugar llamado Random Land. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.